Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. ¿Cómo veo el mundo? Pues siento que va de caída. Creo que es necesario como deconstruir lo que nos han venido imponiendo desde... A lo mejor es la misma educación en nuestra casa, en la escuela. O sea, es necesario como volver a plantear y empezar a construir conocimientos que vayan de acuerdo como a este contexto donde estamos, ¿no? O sea, pues creo que con el mundo tenemos una deuda, ¿no? Porque nos hemos apropiado de él y muchas veces no lo hemos dejado respirar, ¿no? Creo que como seres humanos vamos directo al precipicio si no hacemos algo, ¿no? Y nos vamos a ir con el mismo mundo. Pues sé que no. Bueno, yo al menos no tengo miedo, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué habría de tener yo miedo? Si, ¿qué es lo peor que te puede pasar, no? O sea, que te mueras, que te torturen, ya se lo han hecho a la banda, ¿no? O sea, tal vez tendría miedo si... O sea, no por mí, no tengo miedo por mí. Como que tengo miedo o tristeza por los demás, ¿no? Por a quien ya le mataron a su hijo, ya desaparecieron a su padre. Actualmente donde estamos no es todo bonito y todos de la mano vamos así brincando. O sea, hay cosas difíciles, matan a gente, violan a mujeres, violentan a todos en general. Y lo preocupante al menos para mí es que como que llegó un punto en el que pareciera que nos estamos acostumbrando a tanta violencia, ¿no? O sea, vemos muertos por aquí, muertos por allá, violadas por aquí, por allá y nadie hace nada. Que valga la pena que yo esté aquí y que no solamente piense en mí mismo y en mi existencia. Y que ya sea yo como estudiante, como hermano, como hijo, pueda hacer que la existencia de alguien más sea lo más agradable posible. Por otro lado, también creo que esto nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que hemos hecho y no hemos hecho, en especial también con lo de los buenos aparecidos, los 43, porque la sociedad creo que estaba antes como dormida, no queriendo ver lo que pasaba. Y a partir de esto se ha estado uniendo más personas, entonces es feo, pero creo que al menos esto de cierta manera ha empezado a unir a algunos sectores de la población que antes estaban completamente apáticos o apagados. Y pues sí, en este momento pues sí lo reflexiono y digo, pues yo no tengo miedo porque pienso que pues con el día a día uno tiene que aferrarse a ciertas cosas. O sea, no sé, ahorita lo estoy pensando y siento que amar, ¿no? Amar es en sí mismo un acto de rebelión y que quien ama lucha y pues está ahí, ¿no? Y eso mismo genera en el otro el mismo efecto y como en una especie de cadena. Últimamente he pensado que toda acción que tú hagas, hasta reír, es política, ¿no? Creo que hay que abrazar las utopías. Creo que tenemos que partir del amor, ¿no? Que ese sea el motor, ¿no? Porque si no hay amor, pues no hay nada, ¿no? O lo que exista va a ser, no sé, no tiene sentido. Creo que tenemos que estar juntas y juntos, siempre, todo el tiempo. Y pues yo lo que le podría decir como... pues al mundo, es que la forma en la que estamos o en la que hemos estado viviendo pues no es la única, ¿no? Que existen muchísimas alternativas y tal vez no pase ahorita, ¿no? Ahorita con lo que se está dando aquí con los movimientos y eso, no, tal vez no se llegue incluso a lograr una gran transformación, ¿no? Pero algo se va a mover dentro de lo que la banda piensa, ¿no? Y pues eso pienso yo ya es un avance muy grande. Y entonces pues creo que yo por eso estoy tratando de no tener miedo. O no sé si aún no lo asimilo, pero estoy tratando de no tener miedo para tratar de que esto se organice mejor y que algo bueno salga de esto. Cápsulas Insumisas.